intocables. La hora de agradecer, intocables. Sentimiento. Gracias a nuestras familias, Alfaro, Gales, Ibáñez, González, Miranda, Mancilla, por estar unidas, por tanto tiempo y habernos creado con tanto talento. Este es el momento de agradecer a toda la gente que nos vio crecer y hoy nos ve prender a nuevo amanecer. Gracias a todas las personas que asistieron al Encuentro Nacional de Hip Hop en la discográfica el 1 de octubre del año 2000. Mil gracias a todos los grupos por haber cantado sin interés alguno. Enigma Latino, ese quizás, Colombia Crueldad, Imperios MS, La Psycho Surrealeza, 21HRS, Colina Climax, Vale Violento, Real Lírica, Sabiduría, Alma Asesina, Ned Watson y Clan por ciento. Por cierto, hay que agradecer a Psicodelia, Deportes de Elite y la imprenta Morris del tío Luis. También a Blaze de BZ Magazine por el apoyo en internet. Yo Telúrico, Santana y familia, Ulises, Jano y Hueso de Enigma Latino, JF2, gracias por apoyarnos desde el principio. La lista continúa con nuestros amigos, el Champla, el Arturo, el Felipe y el Félix, la Natalia, la Marieta, el Coque, el Ariel, el Nico, la Andrea y la Vivi también, el Peña, Magu, Guachupé y todo el Jefe Abel, IRC, el Acierto, la Chica, Radio Resistencia, tira para arriba. Tira para arriba, yo. Bienvenida, intocable. Yo, Skinny White, intocable. Yo, al estudio. Para todos los hermanos, para todos los hermanos en la casa. Para Grieta, para Grieta. Yo, J.O.N. Para Frank, para Carlos Bonetti y para Gregorio también. A los compañeros, a las minas. Claro, en la casa. A la Perú. A todas las mujeres que nos han acompañado. Sí, bueno, a todos. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? A todas las cosas. Peligro. De negro. Bonetis. A de negro.